Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 23 de junio. Avanza el LGTBI. Presentó en la tarde de ayer tanto el cartel anunciador, obra de Juan de Molina, como la programación de su sexta semana por la diversidad. La sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique acogió un acto en el que comparecieron el alcalde Mario Casillas, la concejala de Igualdad, Alba Gil, y el presidente del colectivo, Alejandro Sañudo. En esta ocasión han relacionado sus actividades con la cultura, las letras y el cine, fundamentalmente con el objetivo de desarrollar y reivindicar los derechos de las personas que pertenecen a este colectivo. El programa de actividades comenzará el martes 27 de junio con la izada de bandera en el Ayuntamiento de Ubrique, donde se procederá a la lectura de un manifiesto a cargo de la asociación. El miércoles realizarán una campaña en redes sociales donde se elogiará el trabajo audiovisual de Pedro Almodóvar, protagonista del cartel de este año. Ya el jueves colocarán su tradicional stand en el centro de la Avenida de España a partir de las 7:30 para darse a conocer y poner a la venta libros y obsequios, además de poder disfrutar de la exposición Referentes de ayer y hoy. El viernes el protagonismo en redes sociales será para autores LGTBI de libros y por último el sábado 1 de julio compartirán un vídeo resumen de las actividades realizadas así como de miembros de Avanza. Buenas tardes a todos, primero gracias por asistir a este acto y sobre todo darle la bienvenida al colectivo LGTBI para presentar lo que es la sexta semana de la diversidad, lo que es el cartel que va a representar ese acto y nada, pues para nosotros un orgullo poder estar aquí junto a ellos, poder estar junto a todos ustedes, a este colectivo que esa labor tan grande o esa labor tan importante está haciendo y hace durante todo el año y desde aquí pues le damos el apoyo en todos los aspectos, no solamente a la semana tan importante como es la que viene, sino a todo lo que es el año, a colaborar en todos los aspectos y a estar junto a ellos y a todos los que representan ese colectivo. Así que gracias por venir y aquí estamos para ayudar en lo que haga falta. Bueno, pues en primer lugar daros las gracias a la gente que habéis venido a la presentación del cartel, dar las gracias, que siempre lo digo, porque para nosotros es súper importante a que todos los partidos que tienen representación en el ayuntamiento estén de alguna u otra manera aquí. Y nada, como bien ha dicho él, estamos presentando el cartel de la Semana de la Diversidad, que ya es la sexta, que parecía al principio como que no íbamos a llegar más allá de la tercera, porque esto al final es un cacao en nuestras cabezas, pero al final es nuestra semana más grande, ¿no? Y al final pues lo que venimos a desarrollar y es a reivindicar es precisamente los derechos de las personas que pertenecen al colectivo LGTBI en el día más importante para nosotros, que es el Día del Orgullo, que es cuando acaba el mes, ¿no? Aparte del cartel, como bien ha dicho él, también estamos presentando las actividades que este año centran nuestra Semana de la Diversidad, que como desde la pandemia hasta aquí vinimos a darnos cuenta de que a través de las redes sociales la gente era mucho más dinámica a la hora de estar pendiente de nuestras actividades, entonces centramos mucho nuestra programación en actividades presenciales y actividades a través de redes sociales. Después subiremos toda la programación también a redes sociales para que la gente pueda ver. Y bueno, más allá de la singularidad, que cada año tenemos algo muy singular, pues este año la singularidad ha estado en que el que ha hecho el cartel, que es Juan de Molina, pues no puede acompañarnos porque está trabajando en Manchester y tampoco puede acompañarnos, como fue el caso de Zarba, a través de videollamada. Pero nos ha dejado un vídeo de un minutito y poco, que si queréis lo vemos, en el que nos explica un poco el porqué de la idea del cartel. Como bien ha dicho Juan, de la Semana de la Diversidad de este año va en torno a la cultura, las letras y demás. Lo único que podemos decir es que nos ha sorprendido muchísimo porque nosotros, cuando hablábamos de cultura al principio, de sentarnos a ver las actividades de la Semana de la Diversidad, nunca pensamos en el aspecto cultural del cine. Esto ha sido idea totalmente de él y ha sido una cuestión que hemos tenido que incorporar porque además la idea nos parecía buenísima. Aparte de la cultura, nos vamos a centrar mucho en las letras porque son dos ámbitos donde los poetas y los escritores pues siempre han transmitido esos valores de diversidad a través de sus manos, ¿no? Que al final es lo importante. Y ya está, yo poco más puedo decir. Sí que es verdad que es una Semana de la Diversidad un poco más especial porque a mí me encantan las letras, me encanta leer, me encanta todo ese mundo. Y es importante tener en cuenta referentes y visibilizar pues todo lo que viene a hacer el mundo del arte. Como bien ha dicho Juan de en el vídeo, es importante la cultura, es importante tener referentes en el mundo cultural y es importante que a través de las películas y los libros, pues los niños y los que no son tan niños entiendan un poco más lo que viene a ser la singularidad del colectivo LGTBI. Pues nada, buenas tardes a todos. Gracias también, como han dicho mis compañeros, por la asistencia en este acto de presentación del cartel de la sexta semana de la diversidad que se va a celebrar aquí en Ubrique. Como representante desde este nuevo mandato por parte del Ayuntamiento de Ubrique, voy a ser la representante de la Concejalía de Igualdad. Ya me he puesto en contacto previamente antes con Alejandro Zañudo, que es el que me ha estado poniendo un poco al día de todas las ideas y actos que tienen pendientes que van a realizar en esta semana próxima. Y bueno, nada. Primero que todo, me parece súper importante que se lleven a cabo todo este tipo de actos para que hacer visible a todas esas personas que, como ha dicho Juan, de todavía no son capaces de entender la diversidad de las personas y que cada uno es único e irrepetible independientemente del género e independientemente de la orientación sexual. A todos y a todas hay que respetarlos y valorarlos tal cual son. Entonces me parece imprescindible este tipo de campaña para que así todo Ubrique y todas las personas que todavía no conocen suficientemente al colectivo y a este tipo de personas, pues que lo conozcan y puedan eso terminar con este tema tabú para muchas personas y que hacerlo llegar a la mayor amplia población posible. Animo a todas las personas que vayan a los actos que tienen previsto. El martes 27 va a haber una izada de bandera aquí en el ayuntamiento. Ya se hizo una en su día, pero es verdad que con el cambio de gobierno y demás, pues vamos a hacer otra. Y bueno, animo a todo aquel que esté interesado en que venga a la izada de la bandera, así como también al stand que se va a poner en la Avenida de España el jueves 29. Y bueno, que se acerquen al stand, que puedan colaborar un poco también con el tema de algunos chapitas y libros y demás que se van a vender por parte de la asociación y, como no, que las personas puedan acercarse al stand, conocer a las personas que hay allí, que serán representantes del colectivo, que puedan, no sé, preguntar todo tipo de dudas que tengan y un poco a poco que tengan esa cercanía con el colectivo y así que vaya creciendo cada vez más. Y eso, animo a todos a que vayan y a que se informen del colectivo. Y nosotros, pues, por parte del ayuntamiento, quiero que todo Ubrique sepa y sobre todo ustedes, vuestro colectivo, que todo el equipo de gobierno va a estar dispuesto a ayudar y a colaborar en todo lo que en todo lo que tengáis previsto, que vais ahí de la mano con nosotros. Y como te comenté también hace unos días, que va a ser un trabajo mutuo en todo lo que os podamos ayudar y colaborar, que no dudéis en solicitarnos nuestra ayuda, que vamos a estar dispuestos a ello. Y espero que este sea el comienzo de un largo camino para nosotros, con de la mano de ustedes en este trabajo por y para la inclusión y la diversidad. Vamos ya con la agenda de eventos previstos para estos próximos días. El convento de capuchinos acoge hoy a partir de las 7 el homenaje con motivo del Día del Petaquero, en el que se destaca la trayectoria personal y laboral de trabajadores, trabajadoras, empresarios y empresarias de nuestra localidad que lo han dado todo en sus vidas en torno al sector marroquinero. En esta ocasión serán 6 las personas que se reconozcan. Estas son Serafina Álvarez Gil, Juan Núñez Barroso, Cristóbal Puerto Pérez, Salvador Romero Venegas, Miguel Torres Fernández y Pepi Oñate Núñez. Por su parte, la parroquia Nuestra Señora de la O celebra hoy viernes a partir de las 9 en la iglesia de San Antonio su concierto solidario con la participación de la Escola Cantorum Parroquial y Canticorum. Desde la parroquia piden la colaboración con alimentos no perecederos que se destinarán a Cáritas. Hasta las 10 de la noche y de manera ininterrumpida se puede adquirir en el día de hoy la camiseta conmemorativa de la segunda caminata solidaria Ubrique Dame Tu Mano. Representantes del colectivo están durante toda la jornada en su sede, en el edificio administrativo de la piscina municipal. La caminata, para la que aún se pueden inscribir los interesados, comenzará mañana sábado a las 8 de la tarde desde el pabellón municipal y contará con unos 50 voluntarios. En cuanto al recorrido, de unos 5 kilómetros, discurrirá por las siguientes calles: Plaza de la Estrella, Avenida Avenida de España, Callejones, Calle Agua, Real, San Juan de Letrán, Torre, Nevada, Toledo, Jesús, bajada por el stop, de nuevo en dirección a La Estrella para subir hasta Marroquineros, Prado, Rotonda Radio Televisión Española, Avenida Carlos Cano, Juan de la Rosa, Avenida de Cádiz, Calle Algeciras, Granada y Sebastián Macías El Pato con llegada a la Plaza de Toros una hora y cuarto más tarde, según se estima desde la organización. Como cada año, colabora el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras en las labores de coordinación de la marcha. El punto de avituallamiento estará situado en la zona del San Juan y contará con agua fría. Las camisetas se pueden recoger a partir de las 12 de la mañana en nuestra sede, allí en la piscina cubierta, como todos sabéis. Teníamos pensado de empezar el jueves, pero por problemas ajenos a nosotros, y han sido problemas de transporte, pues no han llegado. Entonces, pues nada, ya esta mañana las tenemos aquí y a partir de las 12 de la mañana pues estarán los compañeros allí en la sede repartiendo ya las camisetas. Recordaros que cada uno lleve su vale, el vale que le entregamos cuando se inscribieron. Y nada, a recoger muchas camisetas. Sí, hasta las 10 de la noche en horario ininterrumpido. Porque de esta forma hemos visto que le damos también oportunidad a las personas que están trabajando en la zona nueva de Ubrique, la parte de La Vega, que al subir para arriba o bajar, pues se pueden parar y recogerla. Ya en el año pasado lo hicimos y la verdad es que nos funcionó muy bien. Y este año con más motivo, porque este año es que vamos con las horas rusas. Pues sí, mira, hacemos turno. Hacemos turno tirando de nuestros voluntarios, nuestra gente solidaria. Ayer ya estuvimos en la Plaza de Toros montando las barras, llenando neveras, decorando la plaza, que nos ha quedado muy bonita. Y ya tuvimos allí algunos voluntarios. Y hoy, pues nada, habrá 3 personas por la mañana y 3 personas por la tarde. Y 3 personas al mediodía, vamos, que hacemos turno, uno entramos y otro salimos. Y los que no estamos en la sede, pues estamos en la Plaza de Toros. Hoy y mañana son 2 días de mucho mucho trabajo, sobre todo de muchos nervios. Pues yo te puedo hablar como de 50 personas, porque estamos hablando de las personas que nos ayudan hoy en la entrega de camisetas, las personas que nos ayudan en la barra, las que nos ayudan en el corte de carretera, alrededor de 50 personas, sin contar con lo que es la directiva, claro, está muy orgulloso de ellos, porque la verdad es que ya cuando vienen ellos a la asociación, a cualquier cosa, te dicen, apúntame como voluntario. Entonces nosotros ya tenemos sus nombres, sus teléfonos, y cuando tenemos algún evento que nos hace falta gente, pues no tenemos nada más que llamarlo, y siempre están dispuestos, siempre. Y hay personas que siempre son las mismas, que repiten un año tras año. La labor del voluntariado es súper importante, porque sin ellos es que no podríamos. Pues a día hoy viernes tenemos algo más de 1,000 personas, y todavía queda hoy, que se siguen inscribiendo, más mañana que de donde sale la caminata del pabellón. Allí vamos hasta desde las 4 de la tarde para todo aquel que se le ocurra a última hora de ir a comprarse una camiseta, que se la pueda comprar. Sí. Hoy pueden ir y inscribirse, y bueno, la inscripción les lleva a poder entrar en el sorteo de la noche de Hotel con Spa y de alguna de los artículos que nos han donado la fábrica. Después ya lo que es mañana, pues no podemos inscribir a nadie, mañana va a ser comprar, vender y comprar y ya está. A partir de las 4, es que es difícil de decirte una hora, porque en el momento que nosotros, cada uno vayamos almorzando, nos vamos a ir para allá, para estar allí, para determinando que es cierto, que son muchos detallitos de última hora. Se van a estar sobre las 4. Ya pueden ir la gente, todo aquel que no haya podido o haya pensado que no la iba a comprar y después haya arrepentido, pues nada, allí estaremos con nuestras camisetas. Y nada, se da el pistoletazo a la salida de allí en el pabellón, se sube por la Avenida España, que se les ha mandado carta a todos los bares para que recojan un poco las sillas, y todo el mundo muy bien. Subimos lo que es la Avenida España, Callejones, Calle El Agua, Calle Real, 4 Esquinas, en San Antonio creo que San Antonio, si no es San Antonio, serían las cuatro esquinas, vamos a tener un punto de avituallamiento. Posiblemente sea, es que este último dato no lo sé porque no lo he hablado con mi compañero, pero posiblemente sea en el San Antonio para tener el agua fresca, que tengamos enchufada allí lo que son las neveras. De ahí vamos a coger la calle Neva, el Toledo, damos la vuelta hacia el Estó, la Plaza de la Estrella, el Prado, Carlos Cano, Tres Caminos, Plaza de Toro. Son 4 kilómetros lo que vamos a hacer. Vamos con más. El Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa celebra su gala a fin de curso mañana sábado a partir de las 8 en el IES Maestro Francisco Fatou. La entrada será libre hasta completar aforo para un evento que reunirá una representación de las escuelas de baile flamenco de Ubrique, El Bosque y Prado del Rey. Y el deporte también es protagonista este fin de semana. Esta tarde a las 8 tiene lugar la carrera escolar Nutriase Pantaneras, que organiza un año más el Club de Atletismo. Los participantes están citados a las 7:30 en las pistas de atletismo y para ellos se han establecido 8 categorías con distancias que van desde los 50 metros hasta el kilómetro. Pueden participar niños y niñas nacidos entre los años 2006 y 2019. Por su parte, mañana sábado, día 24 de junio, tiene lugar la apertura de la piscina municipal de verano. Las entradas se pueden comprar online en la plataforma del Ayuntamiento de Ubrique desde una semana antes. Se dispondrán 150 entradas a través de la web y se reservarán 50 cada día para su venta en taquilla, completando así el aforo de 200 personas con el que cuenta. Los precios oscilan entre el 1,60 para menores hasta 13 años, 2,15 para jubilados y 2,70 para adultos, todo ello con tarjeta deportiva. Mientras que para aquellos que no dispongan de la tarjeta, los precios serán de 2,10 euros para niños, 2,80 para jubilados y 3,50 para adultos. De lunes a viernes el horario será de 1 a 8 y cuarto, mientras que los sábados, domingos y festivo la piscina abrirá de 12 del mediodía a 8 de la tarde. Y cerramos. Este fin de semana se celebra el 39º Maratón de Fútbol Sala de Ubrique, en el que participan 17 de los 19 equipos inscritos en la temporada 2022-2023 y que cuenta con 36 partidos en 23 horas. Tras el sorteo han quedado dispuestos en 3 grupos de 4 equipos y 2 de 3 para una primera fase de la que pasarán los 3 primeros de cada grupo, además del mejor cuarto. La competición arranca hoy viernes a las 9, dando comienzo el sábado a las 9 de la mañana la fase final con la disputa de los octavos. Los cuartos de final quedan programados para la tarde, mientras que las semifinales serán a las 9 y cuarto y a las 10 y media de la noche respectivamente. Acto seguido se disputará la gran final. Tras una liga en la que la emoción ha reinado hasta la última jornada, el maratón se presenta muy abierto con un ramillete de unos 4 o 5 equipos que aspiran a suceder al qué de qué, que cuenta con 5 títulos en los últimos 8 años, los 2 últimos consecutivos. La organización cuenta con 5 árbitros y 5 oficiales de mesa para garantizar el buen desarrollo del mismo. Pues hombre, la temporada ha estado, dentro de lo que cabe, ha estado muy bien, ya que ha habido liga hasta la última jornada y prácticamente hasta el último segundo, porque un gol del que de qué cambiaba todo, y el partido finalizó con 0-0 y se llevó la temporada, el título de liga, el donde 17 equipos. Hay 2 grupos de 4 equipos y 3 grupos de 3. Pasan los 3 primeros de cada grupo y el mejor cuarto. Queda eliminado de la primera ronda solamente un equipo. Uh-huh. Y ya después a ronda eliminatoria desde octavo de final para adelante, ¿no? Había 19, 2 no han podido jugar por temas de boda y que no iban a tener los jugadores para rellenar. Iban a jugar 5 o 6 y no podían hacer una maratón con eso y han decidido no apuntar. Hombre, el ambiente, bueno, ¿no? Enrarecido por algunas cosas, pero bueno. Y va a haber, hombre, un ramillete de 4 o 5 equipos potentes. No, hombre, el grupo de la muerte hice cabeza de serie con los 5 primeros equipos de División de Honor. Más que nada porque en años anteriores había, no ya, no por los grupos de la muerte, simplemente porque equipos de menor categoría, no ya hablando de primera ni división de honor, sino equipos de menor categoría que a lo mejor le tocaban tres transatlánticos, no como el otro, y no podían competir la maratón. Entonces, de esa manera, te tocaría uno, pero puedes competir en los demás partidos. Sí, sí, lo escuché y, hombre, yo desde primera hora lo dije, porque había jugadores que por diferentes motivos era muy complicado que reunieran los cinco partidos, no ya de fuera, sino simplemente de los mismos que jugaban en el Zulema, bueno, en el Unión Deportiva Grazalema, o en el Ubrique, o que estuvieran jugando fuera. Entonces, en la primera reunión se dijo que eran obligatorios jugar cinco partidos, y viendo que es que era imposible llegar a esos cinco partidos, se hizo otra reunión y ahí ya se votó que si no había jugado cinco partidos, estando inscrito en las cinco, antes de las últimas cinco jornadas, pues podía jugar. En verdad, como se había hecho siempre. Son gente que llevan jugando mucho tiempo aquí en Ubrique y yo lo veía injusto de que no pudieran jugar la maratón por ese artículo. Esto es una cosa que también vio el comité, ¿no? Entre mejores jugadores, mayor espectáculo veremos. No porque, por ejemplo, el Zulema ya no lo puedes invitar, porque tiene jugadores repartidos por todos los equipos. Pues ya está todo planteado, ya solamente queda que se rueda el balón. Estamos con cinco árbitros y otros cinco mesas. Así lo dejamos, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.